Instituto Internacional de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 36, el espacio donde el Instituto Internacional de Ciencias Infusas lleva a cabo un experimento terapéutico avanzadísimo a costa de sus propias cobayas pacientes. Lo primero, pasar lista. Atención, vayan numerándose. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Doce. Contestad. Estamos todos aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, vamos, vamos. Nueve. Diez. Once. Doce. Atención, atención. Espabilen y concéntrense en su medicación, que como ven podemos sustituirlos por grabaciones. 12. 12. Pues creo que ha sido un aviso bastante claro. Por parte de Mónica. Buenas noches. Aquí comienza una nueva terapia grupal de trastorno tripolar, como viene siendo habitual todos los miércoles. Normalmente a las 9, no sé, hoy hemos empezado con retraso, también es bastante habitual y es algo que tenemos que ponernos como una meta, conseguir empezar a nuestra hora y cumplir el protocolo por lo menos de inicio, no de terminar, señor Orfidal, que usted ya sé que se excita con esa palabra. Sí, el de terminar podemos prescindir de él, pero por lo menos, no sé. ¿Qué me hicieron la semana pasada que no estuve aquí? ¿Qué me hicieron, Dios mío? Me llamaron por teléfono, luego don Lesatín estuvo censurando parte de esa llamada en la edición del programa. ¿Cómo censurando? Censurando, lo sé yo. ¿O no? No, es que se cortó, se corrompió el archivo y... Se corrompió, pero ¿y por qué se corrompe un archivo? Pues no lo sé. Coincidió justo con poner las melodías... Pitagóricas, sí. O sea que las armonías pitagóricas están contaminadas. Puede ser, luego ya veremos hoy. En fin, pues nada, luego ya pasamos, como viene siendo habitual, a presentarnos y a intentar rellenar de contenido vacío esta mierda de programa. Pero no tan deprisa. Me has pillado ahí. ¿Que no le has dado la campanilla? Eso. Es un corruptor de archivos. Soy un rey. Trastorno Tripolar presenta Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Quiero que me adopte la duquesa de Alba. Con latino me como un kilo pepino. Viva callejero, me como chulo de pero. Cata, cata, pum, cata, pum, cata, pum. Gracias. Yo he hecho portadas de revista cobrando 18.000 euros. ¡Mato! ¡Mato! ¡Mato! De verdad. Yo no. Cristina sí. ¿Y por qué no hacemos un trío? ¡Vivan las bolleras de España! ¡Vivan la gente de color de este país! Me parece... Siempre me ha gustado meterme un rabo en la boca, señores. Y si es casero, mejor que mejor. Que sepan ustedes que donde mejor rabo se come de España es en la casa de este hombre. Eso es. Una piedra que tengo de Marte. No sé qué pasa, que tiene una rara energía que da suerte. Abo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, tipote, carajo. El sexo explícito. Sí, sí. Follar. Hemos escuchado Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. We'll be right back. 6 de noviembre, el Día Mundial del Trabajador Bancario, que hoy se habrá llevado una grata sorpresa a muchos de ellos en esta ciudad al ir a su puesto de trabajo y encontrarse pues realmente lo que somos, basura. Y aparte del Día Mundial del Trabajador Bancario, es también el Día de la Hierba, un 6 de noviembre, y el Día de la Hierba pues tiene su razón. Y es que en 1977 en San Francisco pues hubo una gran fumada y hubo gente detrás que estaba muy relacionado con una charla que usted ha asistido hace un rato. Pero que eran de los diggers, eran entonces, eran San Francisco, has dicho, ¿no? Sí. Pero bueno, y... Los hippies molan. Sí, sí. ¿Por qué molan? A ver. Mola la agitación cultural, mola que estuvieran con esa agilidad en los medios, vaciando a los presentadores, a aquellos que les entrevistaban. Es divertido ver sus historias. No iba a decir la frase típica. A ver, acérquese, doctor Elena Lapri. Hippie es el sonido de la insurrección en las calles. Yeah. El John International Party. Yo es que como eso ya me he pillado muy mayor. Yo esas cosas las veía de joven y ya me entusiasmaba, y ahora de mayor la verdad es que ya no me entusiasma mucho, pero bueno, entiendo que estos jóvenes de hoy en día se entusiasman. Claro, es que además los hippies ponían lo joven a lo viejo, ¿sabes? Usted que ya tiene una edad, pues... Yo tengo una edad, yo ya soy conservador, yo estoy ahora... Yo creo que usted ya... Yo estoy volviendo para atrás. Yo creo que usted ni siquiera es conservador, usted es un carca. Yo sí, creo que sí. Clorazepina. Y hoy muy sociópata. Usted repite. Yo repito, sí, programa. ¿Repite o vomita? ¿Le repite o le vomita? No, me repite. Bueno, le repite. Y aparte del Día Mundial del Trabajador Bancario, el Día de la Hierba, había más días, porque esto del 6 de noviembre, que decía usted que esto de las efemérides no daba mucho de sí, yo creo que es todo lo contrario. Yo no he tenido tiempo, pero he podido ver que era un no parar. Bueno, hay una efeméride que ya con el solo nombre llena todas las efemérides. Pero hablábamos del Día Mundial, más que sí, un día mundial, el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y Conflictos Armados. Y luego un día que me he hecho... Eso, perdón que le interrumpa a usted, que no tiene para mí ningún sentido. Yo lo estuve mirando, incluso me indigné, porque hubo una reunión en el 2001 en Naciones Unidas y entonces llegaron a la conclusión de que los conflictos bélicos, pues una de las consecuencias era que se dañaba el medio ambiente y por lo tanto decidieron hacer un día mundial. No sé, no tiene ¿Era el día mundial de qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿De qué era? Si tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, diga. Se lo puede repetir, que es muy largo de decir lo del Día Mundial. Es que yo ni siquiera lo he apuntado. Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y Conflictos Armados. Vale, señor, en abril, ¿no? Cuando... Hay una cosa muy evidente. Nosotros, como fauna, somos parte del medio ambiente. Entonces esto es para prevenir que nos jodan las guerras a la fauna. Pero somos parte del medio ambiente los 365 días al año, no solo uno. Ya, bueno, y también usamos la bayeta todos los días y sin embargo solo hay un Día Internacional de la Bayeta. O sea, cierto es. Fuman los drogadictos como ustedes, fuman hierba todos los días y sin embargo pues se celebra hoy, pues ¿qué me cuentan? Mire, ustedes son muy jóvenes y nunca lo van a entender estas cosas. Me voy a tener que cambiar el nombre de doctor en al abril al abuelo Cebolleta. Ah, pues mira, lo que pasa, no sé, la cebolla era, igual eso, tiene... Eso eran tiempos en que el cómic era cómic y del TVO, ¿no? Es que antes daba gusto todo, de verdad, en serio, estoy harto, estoy cansado, de verdad, en serio, o sea, es un día asqueroso. We'll be right back. Trastorno Tripolar se enorgullece de presentar Lecciones de Periodismo. Ya sé que hay unos cuantos dictadores en el mundo. Así es. ¿Pero sabíais que ahora algunos de esos dictadores al parecer también son drogadictos? Eso explicaría unas cuantas cosas. Hugo Chávez ha reconocido en un discurso que ha sido curiosamente poco comentado, por cierto, que mastica cacao todas las mañanas y también come algo que se llama pasta de cacao. Creo que es coca. Y por cierto, es adictiva. Y se la pasa el dictador de Bolivia. ¿Cómo dices? Es coca. El cacao es... El cacao es bueno. Espera. Vale, no entiendo de narcóticos todo lo que debería. Vaya, pues es una pena. Por un momento, cuando has dicho cacao, me he imaginado a la gente en todo el país escupiendo el chocolate. ¿Qué? Creían que se iban a poner contentos desayunando, ¿eh? Yo suelo desayunar Ovaltine, pero hablaremos de eso otro día. Pero lo que estás diciendo yo también lo he leído y creo que la gente, supongo que a los periodistas, nos gustaría saber de qué está hablando. Toma su pasta de cacao. Coca. Coca. Ahora se te ha pegado a tiro del cacao. ¿Y quién le da esa pasta? El dictador de Bolivia. ¿También es un dictador? Latinos Unidos. Estamos perdidos. Han escuchado Lecciones de Periodismo. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Marzo de 1956, Estoril, Portugal. El Instituto de Ciencias Infusas ha cometido un grave error. Ese no es el día que... No sé muy bien a qué viene esto. Y luego han puesto una canción que parece ser que el comisario general del Instituto para el Buen Gusto no ha estado muy satisfecho, pero bueno, no sé. Yo es lo que me han dado todo empaquetado hoy. Tengo yo que supervisar antes aquí, porque a veces se cuelan cosas que me provocan pues cierto desasosiego. Y aparte era el Día Mundial del... El Día Mundial del Día Ciago. El Día Ciago. Pero usted se está poniendo ciego de comer. Más que el Día Ciago. Porque llevo un día ciego. Llevo un día ciago y ya me quedo ciego del todo. Pero, es que no conocía este sabor, está muy curioso. Pero patatas a la barbacoa. Yo creo que usted debería dejar de consumir cosas de forma tan compulsiva. Yo lo que tenía que dejar es de respirar ya de una puta vez, tío. Pero es que no es un problema, porque por más que lo intento siempre acabo respirando. ¿Usted recuerda lo que le pasó por beber mucha bebida gaseosa una vez? ¿Eh? Sí, señor. Mira, la verdad es que jodido. Lo quiere usted, se acuerda. Sí, eso lo tienes que contar, ¿eh? ¿Lo quiere usted contar aquí o...? No tengo ningún problema porque apenas tengo, carezco de vergüenza, o sea... Entonces lo cuento yo, que me la sé. Pues cuéntalo tú. El que tiene vergüenza ni come ni almuerza, dice el dicho. Yo no, es una cosa que he perdido, bueno, pues nada, que me quedan restos. Pues nada, el doctor en Alapril, después de una gran ingestión de bebidas gaseosas, pues acabó en urgencias con un gran dolor de estómago, de un ataque de aire, de aerofagia. Y lo tuvieron, claro, que dar, no lo tienen pena del dolor que tenía. Así que chicos, niños, niñas, no bebáis 4 litros de Coca-Cola sin diarios. Pero bueno, menos mal. Por favor, ¿qué eso es? Qué grosería. Nosotros intentamos escapar de eso. Y yo no. Ah, bueno, hoy bueno. No. Vale. Mañana tal vez. Bueno, y nos metemos con él, pero le va a tocar a usted también. Sí, ¿qué le pasa al señor Orfidal que se deja usted abandonado en todos los lados la mochila? Con sus memorias introspectivas y sus cositas. Pues no lo sé, vamos, es una cuestión de... Pues yo creo de que ser es un tipo despistado, me imagino. No, yo creo que es la medicación. Es yo la, creo que la medicación. Yo creo que ¿llevar la memoria introspectiva en la mochila? ¿Cómo lo haces? No, no sé, también la verdad que soy muy despistado, es cierto, me dejo todo el rato, pero también aquí en esta ciudad, fíjate que es grande, tengo la suerte de volver a encontrarlo, y si no, he perdido el móvil 2 veces, he vuelto a llamar por teléfono y me lo han devuelto. O sea, la gente es buena. Es tu conclusión. La gente es buena. A veces. La gente es buena. La gente es buena. Papá trabajaba cuando vivía en Chicago. Siempre policía él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano, en la tierra del dólar, lo que todo Chicago vio. Déjenme explicarles que cuando el señor Al Capone de la ciudad se bañó, a su pandilla llamó por las fuerzas del señor. Mi madre oí llorar noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mando Dios. Hermano, que guerra tan atroz. Gloria y paz. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se murió. Hermano, que noche mando Dios. Esa guerra todo el mundo vio. El sonar en las calles fue por el sur de la gran ciudad. Fue una guerra sin cuartel hasta que todo acabó. Se escuchó alguien que gritó entre la gente al correr. En la calle se murieron policías más de 100. Mi madre oí llorar la noche en que Chicago se... Hermano, que noche mando Dios, esa guerra todo el mundo vio, yo la después nada sonó. Solo el reloj se escuchó. Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció. A mi madre la besó y sus lágrimas secó la noche en que murió. Respaldado en el prestigio de Crespi Dulce, nació un vino distinto. El sabor seco de Crespi. Usted, que no probó Crespi seco... Un momento. Nosotros ya lo probamos. Yo me dirijo a quien no probó su sabor seco. Eso, en su sabor está la diferencia. Sin duda, pero... Ni dudas ni peros, Crespi seco tiene un sabor muy especial. ¿De acuerdo? De acuerdo, con... ¡Crespi seco! Señoras y señores, el gran líder regente de la ONU dice que una ola de antimateria ingresó en la atmósfera de la Tierra y las personas alcanzadas en el radio de la onda de antimateria se desmaterializaron. Se recomienda cuarentena, que nadie salga a las calles para que no desaparezca. Siguen quejándose de la música, pero yo creo que lo hago bien, porque me ha puesto el instituto un sillón estupendo. Y además, mira qué bien se me oye cuando estoy aquí a lo lejos y cuando no abro los micros a los demás. Eso es cierto, porque usted tiene el poder en el sentido de que está al control, pero no significa nada. Porque usted se encuentre, porque usted se encuentre cómodo, no implica nada, porque aquí puede haber un golpe duro, un golpe seco y un golpe que le deje cao. ¿No opina usted, doctor Enalapril? Sí, un golpe contundente directamente a la nuca y con múltiples resultados, como, puede ser la anulación como persona, como ser humano y como su vida. No, yo más bien creo que si a este le pegan un buen golpe en la cabeza, lo más probable es que se vuelva otra vez inteligente. Ah, pues también podría ser. Si quieres luego lo... De hecho, lo yo muchas veces estoy por darme cabezazos en la pared a ver si vuelve otra vez la inteligencia. Yo creo que lo suyo ya es irreversible. Manténganos informados. Eso me temo yo. Un 6 de noviembre. ¿Usted sabe lo que pasó un 6 de noviembre de 2002? A la pobre Winona Ryder la declararon culpable por robar en una boutique objetos por valor de $5,000. Carajo. Fíjese. No, supongo que como se había echado ese novio kinky del grupo Soul Asylum, pues eso es como mala influencia. Es un icono de Yomango. ¿No? El Winona Ryder también. Ah, o sea, sí, eso no lo sabía. Sí, sí, es lo quieres, lo tienes, es su eslogan principal. ¿Pero eso lo decía Winona Ryder? Bueno, eso lo dijeron Yo Mango, inspirados por las acciones de Winona Ryder. Pero... Bueno, pero además un 6 de noviembre también Ringo Starr, un nombre así conocido por todos, entró en un centro de rehabilitación para luchar con su problema de adicción con el alcohol. Qué cosa, ¿eh? El Día Mundial de la Hierba y Ringo Starr entra en un centro de rehabilitación para intentar superar eso, ¿no? Claro. Sí, el alcohol. Es que el alcohol es muy malo. No, además que yo creo que de los miembros de los Beatles es el que menos le influenció lo del. Pero si eran asexuales, no había miembros ahí, no había miembros. Solo cerebros y solo talento. Bueno, ya iba tenía un discurso muy elaborado que se ha ido directamente al limbo mental. Sí, claro, es que eso de Ravi Shankar le sentó bastante mal, pero bueno. No, eso. A este es el que no, porque siguió bebiendo. Los demás fumaban ácido y no sé qué, pero este siguió fiel a los principios ingleses del bebercio, como buen inglés. Eso también es cierto. Claro, los buenos ingleses mueren de cosas de alcohol, como el batería de los Who. Murió entre sus propios vómitos de todo lo que se metió, el de alcoholazo, pastillas, no sé qué. Y no veía, no se o metía cosas. ¿La reina también morirá así? No, la reina lo que pasa es que lo reina, hace, pero de otro lado. La reina lo bueno que tiene es que lo hace muy bien medido y está y la conserva la ginebra casi como en formol, como la reina madre, ¿no? Entre té y ginebra, ¿no? Pues ahí, sí. ¿No? Ahí a tope. O sea, esa mujer es que... ¿Esa mujer qué? Que va a seguir así para mucho tiempo, si esa, bueno, digo yo. No, parece que Orfidal se está echando para atrás. No quiero opinar sobre Ringo Starr porque, claro, él. Eso de. Yo se me hace los Rolling, tío. Pues los Rolling son igual de asquerosos que los Beatles, sí, perdona. Sí, son unos renegados. Es cierto. Padre siempre me decía, yo soy más de los Rolling, Alberto, y era bastante extraño porque nunca he visto un disco de los Rolling en casa. Ahí el único consecuente fue el Brian Jones, que se murió en la piscina, ¿no? O le mataron, pero. Es que los demás, míralos ahí, qué vida más sana llevan todos. Bueno, si tenemos en cuenta que Paul McCartney parece un muñeco o algo así, ¿no? Una especie de androide con ese aspecto. Es una mezcla entre Camilo Sesto y no sé, algún engendro por ahí hecho en un laboratorio. Mira, Camilo Sesto. Tengo una noticia de Camilo Sesto. Ah, mira. Es cierto que usted me la ha comentado antes. Sí, sí. ¿La digo ahora o la digo después? Pues escúpala. La escupo. Pues resulta que entre todos los archivos de las listas negras que se han descubierto que tenía la dictadura argentina, había un montón de claros de artistas, pues tipo Quilata Jun, Mercedes Sosa, y curiosamente entre artistas peligrosos estaba Camilo Sesto y Pérez. Bueno, lo de Camilo Sesto lo entiendo perfectamente. Sí, porque la gomina, el porque si te lo encuentras por la noche te puede dar realmente un infarto. Y lo de Pérez, supongo que será por su tendencia religiosa y sobre todo cuando se decantó a esa obsesión evangelista. Pero bueno, no sé. ¿Has visto ahí? Tenemos más ruido musical. ¿Has visto que antes tenía así un ruido en mi celular que eran pajaritos? No sé si ustedes lo recuerdan. Pero ahora he cambiado a otro mucho más exótico. Ay, sí, yo voy a probar entonces hoy una cosa. Ahora que me. Ahora... Bueno, venga, vamos aquí a poner orden, unos temitas. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, bip bip. Quiero reparar mi Cadillac, bip, du, bip, du, bip.

Señores, señoras, continúa Trastorno Tripolar. Qué susto, ¿eh? ¿Por qué? Hablen, hablen, no se corten. Expresen ese debate que estaban llevando a cabo fuera de antena. Estábamos comentando una noticia. ¿Qué bueno, cara de disgusto pone usted? ¿Por qué? Uy. ¿Qué le pasa? ¿Cuándo hablo yo? Uy, qué cuando cara. Habla todo el mundo. Oye, si ¿por qué no? Yo. ¿Y por qué no decimos a estos de Radio ELA que lo que pagan como la cadena SER, que lo puedes ver también en directo y así hubieran visto lo que acabas de hacer? Porque eso era para haberlo grabado. ¿El que pegar un salto para atrás porque...? Sí, y mover la gorra como la has movido. Bueno. Y todo ese... Un bonito repertorio de caras de disgusto, así básicamente. Sí, bueno. Eres muy expresivo. Ay, perdón, se me había olvidado. Hablábamos de arte, además de arte de verdad, y como sonaba un paso doble, pues hablamos que no hay nada mejor que este país, ¿no? Un paso doble para representar y para identificar el arte de aquí. Ha salido el paquete chocolatero, que ha sido el paso doble más bailado en las plazas de los pueblos de toda la península. Que por cierto, lo tenía registrado un miembro de las GAE por el morro y fue uno de los detonantes hace muchísimos años de un escándalo, ¿no? Que el tío, pues bueno, se llevaba ahí pues una buena tajada. Y está en decadencia el arte español. Hay un informe internacional que sitúa al borde del abismo al arte español. Y yo me planteaba pues una duda bastante grande. ¿Es Trastorno Tripolar una obra de arte español? Hombre, si escuchamos los tiros, pues supongo que sí, de fondo, ¿no? Trastorno Tripolar, pues... Es que yo estoy que quiero matar a alguien. Plantea las grandes incógnitas del alma humana y de la existencia de nuestra especie. O es a lo mejor arte degenerado como el que se han encontrado en casa de un anciano. 1800 obras de arte degenerado del que Hitler decía que era una patata. Pues hombre, sería un viejo degenerado. Estamos perdiendo aquí el hilo. Yo creo que sí, norte, estamos. Yo creo más bien el norte. Bueno, el hilo, el norte y el todo. El sur, el este y el oeste. Creo que toda esta situación responde a la pregunta de si es arte degenerado o no. Degenerado está claro que el programa lo es. Pues eso porque lo dirá usted. Yo no creo. Yo creo que es un programa que instruye a las masas. En la degeneración completa. Y dale con la degeneración. Y dale. Pues sí, señor. ¿Para qué la...? Entonces los vamos a educar en una educación clásica como Dios manda. Porque si eso me traigo la de Enciclopedia Álvarez, que todavía la tengo. Ah, mira, ¿cuántos tomos son? Son un porrón, ¿no? No, son tomos. Y luego, claro, su señora se queja de que usted padece pues síndrome de Diógenes. Con ese tipo de enciclopedias no me extraña. Pero que es la Enciclopedia Álvarez, que es... ¿Qué me quiere decir? Pero si ya está todo en Wikipedia. Yo tengo entendido que su colección de vídeos es mucho más interesante. Sí, sobre todo la de Carmen de Mairena, Lo Veneno. Sí, va por ahí, va por ahí. Ya sé que estáis como locos por hacer un cine Forum con el de Carmen de Mairena. Es que yo no la he visto. No, lo siento. Eso es un documento de visionado imprescindible. Os la alquilo junto con La Veneno. Os hago un precio por las dos por uno. Pero a mí no me parece bien eso. Porque ¿por qué tiene usted que alquilar? Eso significa dinero. Y aquí no, aquí somos gente desprendida. Tiene que comprar esa chapa que lleva en la cazadora, tío. ¿Cuál? No, la de su otro lado. La rojinegra. ¿Cuál? Aquí pone Viva Madrid sin gobierno, pero no pone Viva Madrid sin dinero. Y esta canción es para un ídolo nuestro que tenemos nosotros, Raúl Guantecillo. Mr. Guantecillo, trajimos quesillo para que usted coma después. Mr. Guantecillo, estos calzoncillos los tejimos anoche. Señor Guantecillo, escuche el estribillo en inglés, en I inglés, want en inglés. To see you. Venimos del campo a la ciudad porque lo queremos conocer. Es usted un ídolo sin par. a la ciudad porque lo queremos conocer. Es usted un ídolo mundial. Volvimos al campo otra vez, luego de reír y disfrutar con nuestro líder espiritual. Trastorno Tripolar presenta Lecciones de Marxismo, otra chorrada bien manoseada al borde del más abyecto extremismo. Papá, te felicito, estoy orgulloso de ser tu hijo. Hijo mío, me has quitado las palabras de la boca, me avergüenzo de ser tu padre. Eres la deshonra del apellido Wastaff, si tal cosa es posible. ¿Qué es eso que me han dicho de tus andanzas con una mujer? No me extraña que no acabes tus estudios. 12 años en la misma facultad, yo fui a 3 en 12 años y anduve con 3 mujeres. Cuando yo tenía tu edad me iba a la cama después de cenar. A veces me iba a la cama antes de cenar. Y otras veces no me iba a la cama ni antes ni después. Una mujer significaba mucho en aquellos tiempos. Entre esa mujer y yo todo es limpio. Entonces eres más idiota de lo que pensé. Ah, pero si es que yo... No quiero volver sobre ese tema, Paduato. Si tuviera una fusta te fustigaría. Ya puedes irte. Deja tu nombre y dirección en portería y si algo ocurre nos pondremos en contacto. ¿A dónde vas? Pero si me has dicho que me vaya. ¿Con qué eso aprendiste en el colegio? Te digo que te vayas y te vas y te vas. ¿Sabes que no se puede salir de clase sin levantar la mano, vayas donde vayas? Esta facultad ha cambiado de decano todos los años desde 1888. Sí. Y ese fue el último año en que ganamos al rugby. A mí me interesa la cultura tanto como a cualquiera. Está bien, ya hablaré yo con cualquiera. Pero una facultad necesita algo más que simple cultura. Lo que esta necesita es un buen equipo de rugby. Y no se puede tener un buen equipo de rugby si no hay buenos jugadores de rugby. Muchacho, creo que has dado en el clavo. Voy a buscar un martillo. Sé que es peligroso, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde hay buenos jugadores de rugby? Verás, en una taberna de aquí. ¿En una taberna? ¿No va contra la ley vender jugadores de rugby en una taberna? Papá, 2 de los mejores jugadores del país se reúnen en una taberna que conozco. ¿Y sugieres que yo, el decano de la facultad de Hasby, vaya a una taberna si ni siquiera das la dirección? Es el 42 de Element Street, pero tú no puedes ir. No sería ético, no está bien que un centro cultural compre jugadores. Pues cortaré esa costumbre de raíz. ¿Por qué no vienes tú también a cortar raíces? O si no, mejor espera aquí. ¿Algo más, padre? ¿Algo más, padre? Eso no puede estar bien. No será. ¿A dónde vas, padre? ¿Qué cosas? Yo me casé con tu madre porque quería tener hijos. Imagínate mi decepción cuando te vi. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it. Hemos escuchado Lecciones de Marxismo. Y no olvide añadir otros 2 huevos duros. Ego Express Torno Tricolor. For the both of us. Hell, that's in me, who's gonna leave? ver, caballeros, hablen todos ustedes correctamente, que yo no quiero echarme para adelante. Uy, ¿cómo se nota que te llamamos sin rumbo? Aquí impresiona, ¿eh? ¿Qué? Nos deja sin palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde que eres tronista no hay quien te aguante, tío. ¿Desde que soy qué? Tronista, tío. Te han cambiado el sillón y estás subidito. Vamos aquí a decir una gran verdad. Aquí vienen compañeros nuestros. Viene además la mano derecha de Bisolbón, una persona que está muy relacionada con Mónica. Viene a vigilarnos. A mí me está creando así una situación un poco violenta, por definirlo de alguna manera. Pero da igual. Nosotros vamos a seguir adelante con la terapia. Y como hay que rellenar de contenido como sea esta terapia, pues vamos a recurrir a la efemérides. Usted pedía a gritos que hablásemos de la revolución rusa, porque el 6 de noviembre es el inicio, cuando los bolcheviques se levantan contra las tropas zaristas. Yo creo que es un evento fundamental del siglo XX. Para usted será fundamental, pero a mí me interesa más cómo en 1984 Ronald Reagan es reelegido y vitoreado por el pueblo norteamericano. Pero entre Lenin y Ronald Reagan yo creo que no hay competición. Es mucho más interesante Lenin que... Yo creo que son compatibles. Hombre. Y además un 6 de noviembre también, pero dos años después, en 1986, Ronald Reagan estaba pues involucrado en lo que se llamó el escándalo Irangate, que significaba que vendían armas a Irán. Así que usted elige. Yo me quedo con la reelección de Ronald Reagan. Yo me quedo con el estratega del proletariado. ¿Y usted, doctor, en Alapril? Yo me quedo como buen español con cabeza de vaca que naufraga en el Golfo de México y pone pie en Texas. Aquí es una vergüenza. No hay un Dios que tenga ya moralidad. La mujer debe de ser como yo pienso, ni soltera, ni viuda, ni casada. Todo el que quiera vivir se sindicaliza, ni más ni menos. Y el que no lo haga va a comer bacilos o aire de Guadarrama. Señor, es lo que dice Lenin. Que tú tienes 10, pues me da 5. Que el otro tiene 20, pues me da 10. Y así por lo menos se va un haciendo de un capitalito decente. Usted no está conforme. Y oiga usted, ¿usted es de Maura o de Romanones? Usted es del Puente Vallecas, nos ha aplicado los rayos X. El que no llora no mama. Y el que mama, usted calcule lo que le alimentará con lo que se come hoy día. Así es, a ver si no es para formar un sindicato que tenga problemas. Igualdad, fraternidad, legalidad. Reparto de los bienes y aquí no pasa nada. Antes iba usted a la plaza con un duro y compraba usted jamón, arroz, gallina. Ahora lleva usted 3 duros y se viene con 2 hojas de laurel y una sardina. Las patatas y los huevos de los pueblos por vagones se les ve llegar aquí. Pero claro, si después los almacenan, luego dicen que no hay huevos en Madrid. Y de todo esto tiene la culpa el acaparador, el exportador, el despertador y el despertador del proletariado, que no suena para despertar al pueblo que padece de sueño crónico. Al que madruga, Dios la ayuda, ¿verdad? Pues yo me levanto a las 6 y no me ayuda ni Dios. ¿Se puede pasar esto sin protesta? No, pues a luchar por la idea. ¿Se puede pasar? Sí, adelante. Nosotros moldemos el nacer una bandera de ese lema que dice... Igualdad, fraternidad, legalidad, reparto de los bienes y aquí no pasa nada. Reparto de los bienes y aquí no pasa nada. Sí, Mira, el domingo hicieron una manifestación hasta que llegaron al estadio exigiendo que se abra otra fecha. Yo le dije, de ninguna manera, no me tienes nada contenta. Y mira, no le quité la mirada de encima todo el domingo para que no se me escapara, hasta con miedo de que se me fuera. Mira, mira, míralas, aquí están todas. No, no, no, no puede ser. Lolita está en la manifestación. ¿Pasó a Lolita? Que me ha estado echando mentiras. Mire, nomás para ir a ver a este cantantucho. Mire, señora, la verdad yo le tengo buena ley a Lolita. Es buena chamaca, yo la creo incapaz de hacer algo indebido, pero me da miedo que por la admiración de este cantante la vaya a regar. ¿De qué me está hablando? ¿Qué? De que Lolita con su amiga Rosaura puso en su perfil de la red social. ¿Qué? Que a cambio de unos boletos ellas dan su... ¿Su qué? ¿Qué? ¿Qué? Su virginidad. No, no, no, no, no puede ser. No, debe haber un error. No, no, y cuando no, un muchacho aquí le estaba insinuando y de verdad puso ahí en su red que por el boleto da su... No, no, no, no puede ser. No, no, no, no. Próximamente en Trastorno Tripolar. De 1956, Estoril, Portugal. Pero qué empeño, ¿verdad? Qué cosa más. ¿El qué? La medicación. Pedir, sí, no sé, medicación. ¿Por qué dice esa fecha de pronto? No sé. Ah, bueno, es que no estaba atento, perdón, no, doble satín. No, sí, aquí no está nadie atento, ya lo sé. La verdad es que sí, aquí cada uno va a lo suyo. A los nuevos invitados, que griten porque están lejos del micro. Hola. Sí, está Don Sobrado aquí. Que ha venido aquí. Claro, evidentemente, si colabora con Bisolbón y con Mónica, pues muy normal no tiene que ser. Pues tiene que ser una persona. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice usted? Sobra. Su cuadrilla. Su cuadrilla. Doctor Enalapril, usted está ahí. Hoy no he visto qué ha puesto en el micrófono, por cierto, pero. A Alfonso de Donatiens. Se ha materializado el divino Marqués de Sade. Bien. Es un tipo instruido este. ¿Quién? Sí. El doctor de Enalapril, por eso. Hombre, por eso es doctor. Por eso es doctor. Claro, nosotros somos dones, pero él es doctor. Sabe un paso más allá. Sabe más el diablo por viejo que por pellejo. Por pellejo. A ver, el 6 de noviembre, los Sex Pistols, que dieron su primer concierto ahí en Hackney, un barrio. ¿Quién se lo iba a decir? Y en una escuela de arte. Por fíjese. Y sobre todo en una escuela de arte, esa panda catetos. Pues sí, la verdad que era lo que era. Ese grupo que a base de cantar no futuro se le abrió un próspero futuro. Además, pues sí, y además tiene que ver que como hoy es el Día Mundial del Trabajador Bancario, pues mira, entonces al fin y al cabo, los Sex Pistols, algo hay ahí. Sí, además el único que queda, porque los demás tuvieron la decencia de morirse, el Johnny Rotten. No, como que todos se murieron. El Johnny Rotten. Eso me parece, bueno, da igual. ¿Quién no queda? ¿No queda solo Johnny Rotten? Perdón, quedan todos vivos. Menos el bueno, pero que eso para mí no es un Sex Pistols. Bueno, el único que queda en activo. Es un. No, en serio. O sea que el Vamos punk a ver, sigue ese vivo. Señor. Sí, pero como yo aquí no quiero hablar de música. Es una postal, si no, ¿no? Música. Es que el único que queda en activo es Johnny Rotten, eso Johnny no Basura. Y esto conecta no en nuestra solidaridad con los barrenderos y jardineros. Ah, bueno, eso también es verdad. Que van a despedir a más de 1000 familias. Y cuando la verdadera basura son los putos políticos y los grandes empresarios. Y qué a gusto me he quedado y qué hijos de puta. Por eso venía lo de Johnny Rotten empalmando. Y hablando de basura. Perdón. Hablando de basura, es el buen momento para presentar a nuestro nuevo sponsor. Toma. ¡Viva Paella! ¡Viva Paella! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva Paella! 本格パエリアをお届け高いパエリア新登場 ¿Qué sponsors más bonitos tenemos, verdad? Yo es que no me entero. Pero paga, no paga. Yo lo que no me entero es si pagan o no pagan. Tienes solo eso. Calla. Has visto, ese tema no quiere Don Lesatín sacarlo a la luz. No, lo de pagan, es que ¿cómo es? Pagan? ¿Quién se queda el dinero? Estamos dando información para las cuotas. Por fin aquí tenemos corrupción en trastorno tripolar. Ya somos como los demás. Esto es una gran noticia. ¿Qué hace con el dinero, en serio? No me baje el micro. Me parece. ¿Dónde está la caja B? Muy prepotente. Está aprovechando su poder. Mira, ¿dónde está la boicotearte? ¿Dónde está la caja B? ¿La caja C? Un símil de la sociedad moderna. Me baja los micros porque así no me puedo comunicar ni contar la verdad. Chico, que seas tronista. Sí, busca un fondo. No, ya ni suena fondo ni nada. Porque está recortando. Sí. Yo no me fío mucho de la postproducción. De alguna cosa. De hecho. No es cierto, salvo alguna cosa. Eso es lo que es la respuesta oficial. Vale. De hecho, la última emisión hubo recortes, En la última yo no me fío de la postproducción. En la última emisión hubo recortes. Este chico hace el programa que quiere luego, cuando lo está investigando. Es bueno volver sobre esos temas. Es que lo hacéis una y otra vez, yo no puedo evitarlo. Venga. ¿Que no dais al timbre o seguís hablando? No, venga, dale, musiquilla. Espera, que ahora tengo que encontrarlo, hombre. Ay, que es que soy más oportunos. Al bailar, ven a bailar entre ti. Trastorno Tripolar presenta Proclamas Imperecederas. A ver, niños, tengo el deber de enseñaros la teoría de la evolución. ¡Mi madre! Personalmente pienso que esa teoría no es más que un montón de chorradas, pero me han dicho que tengo que enseñarla. Se le ocurrió a Charles Darwin y dice algo así. Al principio todos éramos peces, ¿vale? Que nadábamos en el agua. Y una pareja de peces tuvieron un bebé subnormal. El bebé subnormal era diferente, así que pudo vivir. El bebé subnormal hizo más bebés subnormales. Y un día una cría de pez subnormal salió del mar con sus aletas mutantes y tuvo relaciones anales con una ardilla y nació esto. Una ardilla rana subnormal que más tarde tuvo una cría subnormal que era una rana pez mono. Esa rana pez mono tuvo relaciones anales con un mono y ese mono tuvo una cría subnormal que se tiró a otro mono y de ahí venís vosotros. Subnormal. Han escuchado subnormal. Proclamas Imperecederas. Y no olvide hiperventilarse y autosugestionarse si quiere tomárselo en serio. I went home and had my old shotgun. I went pow, pow, pow, pow, bang, bang, bang all day. Night at old Hoppin', hole in the roof, hairy diamond rain, boy. It really truly goes rip, rip, rip, rip, pop, pop, poppin' on me. I jumped the rabbit, but the rabbit run. I went home and got my old shotgun. I went pow, pow, pow, pow, bang, bang, bang all day. Died an old cat, he won't let nobody dog no night. Heaven of all night, it went crack, crack, crack, crack, pop, babe, all night. Little dot tail, dead man, dog, ride tail, ride. Wipe your weak eye, put your hand on your hip, and let the backbone clip. Chase to the east, chase to the west, chase to the very one you love the best, not bully. Hey, bully. I say put in, I jumped the rabbit, rabbit run. I went home and got my old shotgun. I went pow, pow, pow, pow, bang, bang, bang all day. I died an old cat, won't take a bite. Oh, don't bite me, up all night. It went crack, crack, crack, crack, popping, bang, all night. Dot tail, ten men to call. Ride tail, ride. Wipe me with your eyes, put your hand on your hip. Let the back on the tip. Shake to the east, shake to the west, shake to the very one. You love the best, now put it. Hey, put it. ¡1969, Madrid, España! Qué empeño, qué absurdo, ¿de qué habláis? ¿De qué habláis? Pues tiene su lógica. ¿De qué? Pues hoy es el 6 de noviembre, el Día Mundial del Trabajador Bancario, el Día de la Hierba, el Día del Aciago y es el número 36. Y antes había un señor que ha recordado algo de 36, ¿no? Usted, además, lo primero que le ha venido a la cabeza... Claro, 36, cuando ha dicho 36 he pensado que... Que me ha dicho, hoy es 36, tenemos que hablar de 36. He pensado que habría algún suceso de la guerra civil, o mejor dicho, no, o sea, vamos a comprobar. La revolución española que merecía su interés. ¿Qué dice? Que vamos a comprobarlo. Ah, por 1969, Madrid, España. ¿Qué es 6 de qué leche? Ah, no, que sí, sí. No sé, me ha confundido, ¿no? Y me siento perplejo también por ese corte. Porque se habláis cosas raras y no, en fin. No seguís orden, o sea, para, en fin, yo qué sé. Yo no puedo hacer más que lo que hago. Vale, ya está, no hago más. Para, claro, para ahora, repachingar. Sí, sí, claro, ahora como tiene ese... Está de tronista. Ese sofá. Don Sobrano nos ha dicho de dónde ha sacado aquí. Sí, ¿no? Una presión popular que nos han hecho la gente. Ha dicho, vamos a haceros un trono para los de trastorno tripolar. Bueno, mira, para... Sí, sí. Para Don Satín, porque yo no me veo en la misma situación ahora mismo. Yo me veo en mi silla ahorrando. La voz. Y eso es algo que yo creo que me viene bien. Bueno, el número 36, programa número 36, por cierto. Y poco decir, lo más interesante del 36 es que los generales en China tienen 36 formas de desarrollar diferentes estrategias para atacar al enemigo. A mí del número 36 lo que más me ha atrapado ha sido eso, y también que es el número internacional para telefónico para Hungría. Tienes que apretar 36. Entonces, información pues, fundamental. ¿No? Se te olvida una cosa muy importante. Okay. Sí, sí. Que es el que va después del 35 y antes del 37. Bueno, sí, pero eso yo creo que nuestros radio oyentes son muy límites, pero hasta ahí llegan. Pero también hay a veces que uno lo da por hecho y no es así. Isis y Osiris decían que era un número de referencia, y por lo visto es un buen número, y nos tendría que haber salido un programa de puta madre, cosa que dudo, porque implica coraje, armonía y sobre todo facilita al ser humano una predisposición para futuros proyectos artísticos y que tienen bienes materiales. Mira, ha quedado guay, ha quedado el 36, alucinado. Pues alucinado me tienes. Además, hoy que hemos debatido el arte y trastornos bipolares. Además, fíjese si es un número que mola, que la escuela pitagórica lo tenía como uno de sus números favoritos. Porque el 6. Pitagórico. Bueno, pitagórico. Armonías pitagóricas tienen que sonar ahora. Ya saben. Porque el 6 es un número que mola. Y encima, si multiplica 6 por 6, pues acojonante, tío, acojonante. O sea que hoy debería haber sido un programa acojonante y no lo ha sido, y usted deje ya eso, joder. ¿Que tienen ustedes más que comentar? No lo sé. Sí, yo la típica frase rebuscada. No, pero me refiero para hacer otra entradilla o despedirnos ya. Ah, yo era ya para despedirme, pero bueno. ¿Se quieren despedir ustedes o qué quieren hacer? Pues nos vamos, ¿no? Si aquí tampoco tenemos mucho que aportar. No sé. Tenemos manantiales de sabiduría que aportar. Otra cosa es que ya empecemos a resultar cansinos. Bueno, eso siempre, eso desde que empezamos. Bien, pues esta es una frase muy interesante porque me siento muy identificado con ella. Tú y yo, cerdo, no seremos estimados hasta después de nuestra muerte. Renar. Salud y locura. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Now once upon a time, down south of the borderway, there lived a little family, Samba Mama and her little daughter, Little Red Rumba Hood. Ba ba ba ba ba ba ba. Now Samba Mama had baked a delicious cake and given it to her daughter to take to her grandma across the way in the woods. So Little Red Rumba Hood was gaily off away singing, I have a cake, I have a cake for my grandma. But little did she realize, as she's walking there through the woods, there hiding behind the tree was the villain, Tango Wolf. Tango Wolf sprung upon her and said, where are you going, little girl? She said, I'm going over to my grandma's house to bring her this delicious cake. La la la la la la la la la la. But little did she realize that Tango Wolf was planning to get there before her. So taking a shortcut through the woods, Tango Wolf got to grandma's house and knocked upon the door. Very big door, and a voice from within said, who's there? Tis only I, your little granddaughter, and I have a delicious cake for you. Come in, said the grandmother unsuspectingly. Tango Wolf walked over to the grandmother's bed, and before she realized, he sprung upon her and devoured her. Then changing into her clothes, he jumped into bed. There waiting for Little Red Rumba Hood, who was gaily coming along singing, I have a cake, I have a cake for my grandma, and the knocking upon the door. The screamed, or a voice from within said, "Who's there? 'Tis only I, your little granddaughter, and I have a delicious cake for you." "Come in," said Tango Wolf, disguised as the grandmother. Little Red Rum Hood, walking over to her grandmother's bed, noticed that she didn't look as she always did. She noticed her big white teeth. She said, "Grandma, where did you get those big white teeth?" "Yeah," said Tango Wolf. "They're my new 1970 plates. I just got them at the license bureau." And then she noticed all the hair on her grandmother's face. She said, "Grandma, where did you get all that hair?" She said, "Yeah." She says, "How you fix the blade?" With that, Tango Wolf ripped off the disguise, started to chase Little Red Rum around the room. She started to yell for help. "Help, help, help, Congo Woodsman!" And Congo Woodsman heard the scream, and he came quickly. With one quick sweep of his axe, he destroyed the wolf. And then, taking out the grandma, who was very much alive inside the wolf's stomach, they all lived happily ever after. It could happen, you know. And now we're going on an imaginary tour around the world on the SS Rhythm. Here our ship is off the coast of the Congo, and we hear the sound of jungle drums. La la la la la la la la. And then we go to Spain, we hear the sound of the Spanish bolero. And the Spanish tango, la la, la la la la la la la la la la. And then we go to Italy for the rhythm of the tarantelle. La la la la la la la. This is the tarantelle. Happy days and happy days, and this is the way to do the tarantelle. And then we go to our Viennese countries for the rhythm of the Viennese waltz. La la la la la la la la la. And then we go to Scotland for the bagpipes. And to Ireland for the jig. La la la la la la, jiggity jig, I'm happy when I do a jig. Jiggity jiggity jiggity jig, and that's the way to do the jig. And then we go to our Slavic countries for the rhythm of the Kazakhs. And to Poland for the rhythm of the polka. La la la la la la la la la, do the happy polka. La la la la la la. And then we go over to Israel on our imaginary ship, the SS Rhythm, and we have the rhythm of the horror. Oh, ba nagila, ba nagila, ba nagila, baby, and it's my cry. And across the ocean to South America, where we hear the sound of the bolero rumba. Oh, besame, we do the rumba and the cha-cha, la la la la la la, do the cha-cha-cha. Everybody does the and the pachanga. I love to do pachanga. My mother does pachanga. My brother does pachanga. Everybody does the pachanga and the mambo. I mambo. I do. And the bossa nova. La la la la la la la la. And the merengue. I merengue. I merengue. I merengue. And the samba. Ba ba ba. I'm a Brazil. That's where we get the samba from. Ba, ba, ba, ba, oh, bum. And then we come across to the good old USA where we have the sound of the blues. Da da da la la da da da. I'm as blue as I can be. And the rhythm of Dixieland. Ba, ba, ba, ba, ba. Oh, when the saints go marching in. When the saints come marching in. And then the rhythm of rock and roll. Da da da da da da da da da da. Charleston, ba-da-ba-da-ba-ba-ba. Oh, Charleston, Charleston, ba-ba-ba-ba. And the rhythm of the Peabody. I got rhythm, you got rhythm. I got rhythm, ba-ba-ba-ba. That is the rhythm of the world. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.